Yo no me quiero quejar, yo no me echo a morir. Decir que todo va mal, yo prefiero construir. Este es el tiempo que a mí se me dio para vivir. Y no lo pienso derrochar, esto es lo que me tocó a mí. Y voy pa' adelante. Se acabó.